Algo que a mí me gustaría aclarar tiene que ver con este polvo amarillento que las personas piensan que es azufre. La verdad es que ese es un polvo, es polen, ya no es polvo, es polen y ha estado presente en la zona de Valparaíso hace ya, no sé, por lo menos un par de semanas. Lo que pasa también es que como anoche llovió, la lluvia arrastra, el polen está en suspensión, entonces la lluvia arrastra ese polvo y queda en el suelo y la gente lo tiende a confundir pensando de que es azufre, ¿ya? Pero no lo es. Entonces, también como manera de tranquilizar a las personas y que no vayan a pensar que están expuestas a un azufre en polvo, que es lo que nosotros está señalando las personas.